feliz día de lucha. Recién terminamos el acto en el Palomar, que habíamos organizado con las organizaciones de derechos humanos. Hemos terminado de pintar el mural y de plantar algunos árboles para plantar memoria y conmemorar los 45 años de, del genocidio de Argentina. Ha sido una gran experiencia. A lo largo del país estamos replicando las acciones de todas las los organismos, de todas las personas que han querido sumarse a esta campaña de plantar memoria. Así que es muy emocionante. Creo que vamos a pasar los 30.000 árboles hoy. Seguramente. Así que muy muy emocionante ha sido, porque también se ha reconocido en esta fecha la memoria de Raúl Telechea, desaparecido en democracia. Sí. Y nosotras desde la Secretaría de Género también reivindicamos a María Rosa Pacheco, que fue la primera desaparecida en democracia, una mujer que, aunque por cuestiones familiares, sus allegados no están activando la búsqueda, nosotras también la recordamos y sabemos que ella fue una mujer que se plantó en contra del poder y que por eso hoy está desaparecida. Así que una gran jornada, a pesar de la mala noticia que hemos tenido ayer de la Cámara de Casación Penal. Lo del 2x1 tuvo una respuesta inmediata, el repudio inmediato. La gente en las calles movilizándose, presentando querellas para que esto no pueda avanzar, y por eso se detuvo. Sin embargo, ahora estamos teniendo no solamente el caso del asesino de Olivera, sino también en algunas provincias se está replicando estas decisiones de las cámaras penales de casación de querer otorgar la prisión domiciliaria a los genocidas, porque cumplen los 70 años y porque con esta cuestión de la pandemia muchos aluden que, bueno, es peligroso para ellos estar en un penal. Peligroso va a ser para la sociedad que una persona tan nefasta y cruel como Olivera esté de nuevo en su casa, en Buenos Aires, cuando sabemos que dos veces se ha fugado, en el 2017 y en el 2013. Y sabemos fehacientemente que él tiene recursos económicos para salir del país, para trasladarse a cualquier lugar del mundo donde quiera, y porque también sabemos que hay una pata civil que no está siendo juzgada en los juicios de lesa humanidad, una pata civil que tiene que ver con grupos de empresarios, que tiene que ver también con cierta parte de la policía, que sostiene las fugas de los genocidas. Así que nos parece tremendo, una burla a la sociedad, a las víctimas, que casación pretenda darle esta prisión domiciliaria. No lo vamos a permitir. Nosotras como APDH a nivel nacional hemos presentado un recurso de amparo para que esto se detenga, y estamos esperando la respuesta de la Fiscalía, que tiene que apelar con toda la fuerza para que esto tenga un revés y no le abran la puerta a Olivera, porque ahí sí la que va a estar en peligro es la sociedad. Porque ha sido muy complicado sostener los juicios de lesa humanidad para juzgar y condenar a los altos mandos militares, algunos policías, algunos jueces, pero todavía nos falta toda la pata empresarial y clerical también, que han sido parte de esto. Entonces, hay que sostener las políticas de memoria, verdad y justicia hasta que podamos llegar a la pata civil que sostuvo y que sostiene el aparato represivo, que por supuesto sigue vigente. Facundo Astudillo, Santiago Maldonado, son casos tan recientes y que todavía nos duelen tanto. Acá, como hemos recordado a Raúl Telechea, no podemos estar tranquilos. Las trincheras tienen que estar siempre llenas de compañeros, de compañeras, de compañeres atentos y alertas a que no se sobrepasen y que no se sigan violando los derechos humanos. ¿Y quién sostiene y quién apaña? Porque recordemos que en la última fuga de Olivera y de Marchi se hizo cuando ellos eran trasladados al servicio médico, sí, del penal de Ezeiza. Ellos habían solicitado una revisión, no querían hacerla en la provincia de San Juan, solicitaron que fueran médicos de Buenos Aires, y durante el camino, en la ruta, desaparecieron. Uh-huh. Y después Ademarchi, mucho tiempo después, se lo captura paseando por Belgrano. Exacto. En el centro, paseando, había estado en un café y se iba caminando hasta la casa de uno de sus hijos. Y a Olivera se lo encuentra en la casa de su ex mujer. Bueno, en ese momento se esconde en el cuando llega la policía a buscarlo, se esconde en el baúl del auto. Pero estuvo todo el tiempo viviendo ahí, haciendo la vida que podemos hacer cualquiera de nosotros, transitando los mismos espacios. Personas que ya sabemos que han sido juzgadas, justamente. Exacto. Oliver y De Marzi, no solamente por los delitos de tortura, secuestro y privación ilegítima de la libertad. A ellos se los juzgó especialmente también por abuso sexual. Uh-huh. Sí. Y fue la primera vez que se juzgan en las causas de lesa humanidad en el país, fue en San Juan cuando se juzgó, además como agravante, el abuso sexual agravado por tortura. Exactamente. Así que, bueno, sabemos que son personas súper peligrosas, que tienen el capital para hacerlo, que cuentan con la complicidad civil, empresarial para irse, clerical. Así que tenemos que estar alertas y reclamar y repudiar este fallo de casación penal.